¿Te gustan los animales? ¿Perros, gatos, aves, de granja? Entonces, no te despegues. A partir de este momento, inicia el programa Animal.es, un programa donde conocerás y aprenderás todo sobre ellos. Animal.es, un objetivo, una pasión. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados que ahorita los vamos a presentar. Y también gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ya estamos en vivo. Oye, qué emoción. El primer programa de Animal.es. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Tanto tiempo esperando este momento. Sí, es Animal.es. Dice, ¿no es animales? Sí, pero cuando la escribes o la buscas en páginas, la encuentras como animal.es. Es una revista virtual, y bueno, padrísimo, a través de este nuevo enlace, ¿no? Que en esta nueva estación de radio que nos han invitado a participar y que estamos súper contentos. Y qué mejor manera de empezar este ciclo, Vero, con invitados de lujo, ¿no? Oye, sí, venimos de manteles largos a la inauguración, sí, de animal.es. Qué orgullo, de verdad, que nos hayan acompañado. Qué padre, qué emoción, ¿no? Oye, ¿qué tal tu semana, Vero? Ay, una semana intensa, intensa. Pero muy bien, muy feliz de que estén aquí con nosotros, escuchándonos. Es que... ¡Lo logramos! No, pero aparte me da mucha risa. Si ustedes vieran, tenemos a Gato, a Don Gato, acompañándonos. Y entonces está jugando con los cablecitos cercanos a la cámara de allá enfrente. Pues si se mueve o algo, ya saben. Estás apagada, se me hace... Ah, no, ahí estás, ya estás, Dani, listo. Ajá, muy bien, pues vamos a empezar por presentarlos. Dani y Antonio de Planet Dogs, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Acércate contentos. Tu micrófono, reina, porque no te escucho. Ándale, ahora contentos sí. Contentos de estar aquí con ustedes en la primera transmisión y muy a gusto con ustedes. Ay, muchas gracias. Antonio, ¿cómo estás? Sí, así es, ya muy bien, mejor. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos los que en este momento nos ven y nos escuchan. Y estamos en animal.es. Así es, animal.es, a través de esta nueva estación de radio también que nos invitaron. Muchísimas gracias. Oye, platíquenme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues traemos un tema muy importante que mucha gente, muchas veces nos pide a nosotros como entrenadores, claro, el apoyo para poder sacar adelante a situaciones con sus mascotas, sobre todo porque muchas veces son mascotas que tienen muchos miedos, ¿sí? Y lo adecuado no es simplemente llegar como entrenadores, claro, a manejar a la mascota, a girarle o darle órdenes, comandos de adiestramiento, si no tenemos la idea de que muchas veces muchas de estas mascotas tienen fobia a algunos elementos de nuestro entorno, ¿verdad? Oye, y que la verdad, como bien lo dices tú, por desconocimiento, podemos lograr a trabajar a nuestros animales como berrinchudos, como muchas cosas, sin entender que lo que realmente tienen es miedo. Sí, así es, muchas veces ellos en su afán de hacernos saber, muchos de ellos ladran mucho o se defecan cerca de donde estamos nosotros, en el interior de nuestra casa, se orinan mucho, porque muchas veces no se toma en cuenta que padece alguna fobia nuestra mascota. Sí, claro. Pero realmente pues salta una pregunta muy importante: ¿qué es una fobia? ¿O qué para nuestra mascota es realmente una fobia? Oye, antes de comenzar a entrar en el tema, platíquenme, ¿dónde los pueden contactar? ¿Cómo los pueden localizar? Porque todavía están yendo lo del Metropolitano, sí, los domingos, ¿no? Sí, así es, los domingos tenemos... Y Dani te pasa el micrófono. Sí, los domingos tenemos sesión en lo que es el Parque Metropolitano, en la zona de Metrocán, ¿sí? Lo que es la administración de Metrocán, amablemente también nos brinda, okay, el espacio como consultores caninos ahí. Y realmente estamos a partir de las 3 de la tarde. Hay compañeros, sí, muy profesionales también en el turno de la mañana. Ah, okay, todo el okay. Área del domingo. El domingo hay consultores caninos, colegas fantásticos, entrenadores ahí también. Y realmente estamos haciendo equipo también con ellos. A partir de las 3 de la tarde, muchas veces de ahí nos vamos hasta las 8 y media de la noche. ¡Wow! Porque realmente se nos junta a veces. Es amor al arte. Se nos junta la gente a veces que nos llueve muy fuerte y realmente se nos vienen fuertes. Wow. Hemos tenido fuertes tormentas ahí. Pero hay gente que realmente disfruta de, claro, ese espacio con su mascota y es por ello que hay gente que sí se va a veces ya muy, muy tarde con su mascota. Y nosotros pues estamos ahí a gusto compartiendo tanto el trabajo como el conocimiento con las personas que van ahí. Claro, claro. Oye, ¿y son talleres de socialización nada más o también están dando como asesorías? ¿Qué es lo que hacen realmente ahí? Pues aparte de la socialización, pues ajá, damos asesorías cuando tienen alguna duda sobre el comportamiento de su mascota. Ajá. Y cosas de ese tipo. Ajá. Y pues ya damos apoyo a las personas, pues cuando llegan, o ya sea que lleguen con un perrito muy nervioso o extremadamente agresivo, y pues ya ahí se le va dando la asesoría del por qué y sobre todo cómo corregir o ayudar a su mascota. Oye, padrísimo. ¿Y esto tiene algún costo? No, realmente nosotros trabajamos ahí, no se puede cobrar porque es un área pública. Esto se maneja de una manera, lo que es una aportación voluntaria, lo que la gente pueda dar. Realmente nosotros nos gusta mucho compartir esta parte con las personas. Muchas veces ya se nos pide un adiestramiento, bueno, ya por parte de nuestra escuela brindamos ese servicio, pero realmente en el Parque Metropolitano tenemos que tener en cuenta que es un parque público, claro. Pero realmente se tiene que dar esa parte de nosotros como área pública, pero sí se maneja que las personas que quieran, gusten, si se puede, sin ninguna obligación, puedan hacer alguna aportación voluntaria, nosotros pues gustosos también de recibir ese apoyo. Sobre todo, sabes que creo que es muy importante que es el primer contacto con ustedes. Pueden ir, checar la problemática de su mascota y a lo mejor atenderlo de manera particular, en los casos que lo requieren, pues. Sí, nosotros vivimos en lo que es el área de Tlajomulco, muy cercano a la cabecera municipal. Estamos allá a 8 minutos del pueblo prácticamente, pero pues brindamos el servicio a toda la ciudad. Sí, hay personas que nos piden el servicio de adiestramiento en Tonalá, que nos piden en Tezistán. Y ustedes van al domicilio. Al domicilio porque generalmente es donde se genera la problemática en casa, ¿sí? Claro. Porque nos vamos mucho a trabajar no solo los comandos de adiestramiento, sino en base a ciertas dinámicas que tenemos. Okay. Creamos el hábito de la obediencia, más que el ejecutar comandos de adiestramiento con la mascota. Y esto es una parte importante, porque no mecanizamos directamente al perro. Exacto. Entonces, y que eso es, lo hablábamos ahorita antes de entrar, ¿no? Sí, claro. Cómo es tan importante también la sensibilidad de entender que no son robots, que no le puedo poner el botón de siéntate, el botón de dame la patita y el de ya no muerdas. Así es. O sea, es un proceso, ¿no? Hay que irlos. Y sobre todo enseñando que la mascota disfrute, porque la mascota puede llegar a disfrutar del adiestramiento canino, como les digo, porque la idea es crear un hábito, crear el hábito de la obediencia, del buen comportamiento, y por qué no aprovechar y que la mascota aprenda comandos de adiestramiento, ¿sí? Claro. Que hacen que nuestra mascota tenga una mejor socialización ante situaciones del entorno. Entonces, claro, esta parte, sobre todo, crearle el buen hábito de la convivencia, ¿sí? Para ello, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que la mascota se puede exponer, como decíamos en un principio, a lo que son fobias, que muchas veces nosotros desconocemos como propietarios, ¿no? Entonces, nosotros como entrenadores precisamente tenemos que ver qué tipo de situaciones se presentan en esa mascota para poder ver qué tipo de adiestramiento requiere, porque no, claro, todas las mascotas deben de ser entrenadas bajo la misma definitivamente bajo la misma no. Forma de entrenamiento, tiene que adaptarse el adiestramiento también a la mascota, no solo a la mascota al adiestramiento. Exacto, es una importante combinación de ambas cosas. Oye, pues ahorita que estás hablando de educarnos y de esta parte, déjenme hacer un pequeño intro, un pequeño paréntesis, que a partir de ahora, a través de esta estación, los que nos están ya siguiendo a través de la estación, vamos a tener diferentes tipos de programas. Viene por ahí, para que estén todos muy atentos, viene un programa especial para adolescentes, en el cual van a ser adolescentes al micrófono, en los que van a estar platicando sus ondas, sus anécdotas, sus inquietudes. Ya estamos preparando por ahí a nuestros locutores, ¿no? Así es. Y que la verdad que pinta padrísimo. Claro que ya nos dijeron a todas las mamás fuera, ¿sabes? Porque dicen que somos las que no los dejamos ser, pues, no es cierto. Ay, ¿no? Sí, pero va a estar súper interesante y va a ser una audiencia totalmente diferente y súper padre, ¿no? O sea, algo, yo creo que hace falta también mucho dentro de la cultura, ¿no? Como que alguien de mi edad, de estarlo escuchando, él me siente, no es lo mismo que alguien de 15 años más grande me esté diciendo cómo tengo que vivir, ¿no? Claro, ese es el objetivo, que los adolescentes entiendan que no están solos en el mundo, que no son los únicos, sino que hay gente, que hay muchos igual que ellos, y que puedan compartirlo, ¿no? Perdón que te interrumpí, que me fui a este brinco, pero es que luego se me olvida. Claro, no, y es importante, sí. Sí, es importante. Oye, y por ahí les voy a decir también, viene un programa de animales también los sábados, que ya luego les vamos a dar la noticia, la sorpresa. Lizeth González, por acá te esperamos ya el próximo sábado. Y bueno, Vamos entrando en materia, si te parece, Vero, no sé cómo andamos en tiempo o si ya casi nos toca los cortes. Todavía vamos, muy bien. Vamos empezando entonces, ¿qué es fobia? ¿Qué es una fobia? Una fobia es un trastorno psicológico que se presenta como un miedo permanente si no se trata. Ok. ¿Por qué hay que marcarlo? Porque sí tiene tratamiento, sí tiene cura, sí se puede trabajar. Claro. ¿Y cómo se presenta? Como un miedo exagerado, irracional, ante cualquier situación, actividad, estímulo, animales o hasta objetos. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, que el perrito, aunque sea una cosita mínima, es así algo súper mega grande para él, o sea. Y que no todos pueden tener el miedo a lo mismo, ¿no? Exactamente. Eso es varía muy importante. Mucho. Sí, sobre todo, perdón, que muchas veces el tener una fobia a la mascota le empieza a limitar la vida y a condicionarle su forma de vivir. Entonces, lo importante, como lo mencionaba hace rato, independientemente de que sí se requiera de un adiestramiento, es cambiarle la vida a la mascota, hacerle la vida más identificar feliz. Que identificar qué lo detona, por así decirlo. Así es, ¿no? Entonces, tratar. ¿Qué tipo de fobia? ¿Qué tipo de fobia tiene y a qué grado la tiene ya? Oye, sí, eso es muy importante porque de verdad a nosotros nos pasa, por ejemplo, mucho en la estética. Digo, para la gente que apenas está conectando y que un saludo a todos y gracias por seguirnos. El día de hoy estamos hablando acerca de las fobias en los animales, ¿sale? Así. Entonces, te decía, en la estética nos pasa mucho que de pronto los estilistas o quienes realizan la estética en algún lugar no les presentan el equipo a los perros. Entonces, toda su vida, como no hubo una buena presentación, toda su vida le tienen miedo a algo que no le hace daño. Pero porque nadie se lo explicó, que no le hacía daño. Entonces, de hecho, en los cursos parte de lo que hacemos es este taller de etología aplicada a la estética. ¿Por qué? Porque necesitamos meterle el chip a la gente. Yo te hablo de mi lado de estilistas, pero me imagino que en la comunidad debe ser igual. Meterle el chip a la gente de que sí tienen miedo de muchas cosas que ni tú te imaginas. A veces son cosas tan simples. El que tú agarres, no sé, la escoba. Y tú dices, bueno, hay perros que lo justifican porque alguna vez los pegaron, pero hay perros que no. Solo la ven y les tienen miedo. Así es. Entonces, estamos hablando de ese tipo de comportamiento. Sí, así es. Y de hecho tenemos una serie de fobias que realmente pasan a perjudicar a la mascota si no se tienen los cuidados, inclusive desde crearle una fobia nueva, por decir así, por ejemplo. Tenemos fobias inclusive en mascotas que son a los médicos veterinarios. Fobia al, ¿sí? Al entrenador, ¿por qué no decirlo? Sí. Al collar de corrección, a la correa, hay fobia a los alimentos, ¿verdad? Fobia a la oscuridad. ¿Qué otras fobias tenemos, Dani? Tenemos también lo que es, se llama agorafobia. Esto es fobia a lugares abiertos, a salir a la calle, al exterior. Órale. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, un perrito que ha pasado toda su vida en un patio. Ajá. O sea, lo sacas a la calle y es un perrito súper asustado de todo. Porque nunca vivió eso, ¿no? Los que tienen las azoteas, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, también. A mí me tocó un caso que estaba todo el tiempo en la azotea y cuando lo bajaron para traerle la estética, el perro chillaba si no se sentía en altura. Entonces teníamos que tenerlo todo el tiempo a altura. Pero bueno, ya nos está haciendo Vero la batiseñal. No se despeguen, Dani, la dejé así con quiero decir algo más. Pero ahorita que regresemos. Sí, no se despeguen, amigos. Recuerden, estamos aquí en su programa Animal.es. Bueno, qué mejor forma de empezar. Yo sigo feliz. Aquí a través del aire GDL. ¡Ey! La patita. ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos. ¿A poco no se les antoja cantar con esa cancioncita? Sí, claro. está muy pegajosa, ¿no? Sí. Está buenísima. Sí, claro. ¿Sabe quién la escogería? Y bueno, a ver, Dani, nos decías del tipo de fobia de ¿cómo me dijiste que se llama? Agorafobia. ¿Agora? Sí. Agorafobia. Sí. Ajá. Es miedo o fobia a salir al exterior, a lugares abiertos. Ok. Es lo contrario a claustrofobia. Ajá. Oh. entendido. Exacto. Claro. Sí. Oye, ¿y este tipo de fobias se pueden tratar? Sí, sí se puede tratar. Oigan, y yo tengo una duda. ¿Las fobias son heredadas o aprendidas? Hay unas que son heredadas, ajá, y otras que se aprenden. Okay. O sea, por ejemplo, por naturaleza, lo que es el miedo a lo nuevo. O sea, un cachorrito, pues, claro, si te pones sí, a ver, es temeroso, o sea, de bajar, de salir de donde está su mamá, así. O sea, son miedos o fobias heredados. Claro. Son totalmente naturales y normales. Okay. Ya las que sí nos causan un poco de problemas son las aprendidas. Aprendidas, uh-huh, o, no sé, causadas por algún trauma, uh-huh, o alguna situación que afecte emocionalmente al perrito, sí, o a la mascota. Oye, y que por ejemplo, ahí habría que mencionar que la mayoría de la, por ejemplo, los cachorros, ahorita que mencionas cachorros, adquieren muchas fobias cuando se les desprende antes de tiempo de su mamá. Sí, así es, porque de hecho, este tipo de perritos, comúnmente, increíble, ¿qué tiene que ver? Más que una fobia, cuando se hay esa ansiedad por haberlo separado de su madre antes de esas semanas que son tan importantes de convivencia con la mamá, empieza muchas veces el que los separó, la ajá, persona le empieza a victimizar, como una vez lo platicábamos en otros programas, claro, ¿sí? Sí, sí, y el perrito puede empezar a aprovecharse y hacer y convertirse en un futuro en un perro abusón, uh-huh, ¿sí? De los demás perritos que hay ahí, inclusive de su propio dueño, ¿sí? Ajá. Pero realmente tenemos que tener mucho cuidado como humanos en el trato que precisamente se le da a los perritos, que realmente deben de separarse en el tiempo adecuado de con su mamá. Que sería 10 a 12 semanas. Sí, así es. Sí, ¿no? Es lo idóneo. Lo idóneo. Sí, hay gente que a las 8 semanas ya. Hay gente que antes, obviamente. No, hay gente que a las 4. Sí, que a las 4 semanas. Y me dicen, oye, es que la mamá ya lo está mordiendo y uh-huh, ya no lo quiere amamantar, entonces ya no los quiere. No, es la forma en que las mamás les enseñan a sus hijos. Porque ellos no pueden hablar, es como así cuando es, tú regañas, claro, a tus hijos y le dices, oye, esto sí, esto no, así lo mismo es, hacen ellas. Sí, inclusive no van, muchas no veces... No lo van a llegar a lastimar, claro, dicen, claro, es que llora. Pues claro, les da uh-huh, un apretoncito. No, sí, no, inclusive no el mismo premio, acicalamiento que le dan, el limpiarlos y bañarlos, que es lo primero que empieza a hacer la madre en cuanto nace el bebé. Esta parte es muy importante porque muchas veces la madre cuando es primeriza es muy efusiva y lame demasiado fuerte, es muy brusca, sí, y el cachorro en ese sentido tiene una, o sea, tiene una acción en el cachorro. Entonces, ya no se hable más sobre lo, ya no se diga más sobre lo que es la separación. Claro. Que es más claro, traumático. Claro. ¿Verdad? Bueno. Pero miren, créanme que muchas veces lo que decía Dani de que nosotros les inducimos ciertas fobias, tenemos un ejemplo tan simple, por ejemplo, vamos a una feria. Ajá. Y el perrito se detonan cuetones. Ajá. Y en ese momento, el perrito asustado por los cuetones, alguien los pisa. Y ahí okay, ya relaciona el dolor que sintió con el sonido. Con el sonido. Y aparte, pues es un sonido que para él le provoca miedo. Que para ellos es muy ¿sí? Entonces, fuerte, en ese sentido, o una moto, por ejemplo, que atropella la moto al perrito y después genera una ansiedad. Por el ruido, por el de, ruido las motos, de las motos. Claro. Así. Oye, perdón, en el caso de los perritos, precisamente y los cohetes, me parece muy interesante que toquemos este tema. Yo, Gloria Belén, creo que sí puede llegar a ser muy lastimoso para ellos, por eso es que se asustan. Sin embargo, ¿existen, ustedes hacen algún tipo de terapia recomendable para pues el acostumbramiento o el autocontrol del perro a la hora de los cohetes? De hecho, sí, esa también es otra fobia. Se llama ligirofobia. ¿Ligirofobia? Sí. Ok. Es órale, miedo así extremo, profundo, a ruidos muy fuertes. Fuertes, que sean de repente, todo ese tipo de ruidos como los cohetes, los petardos. Algunas motos, otra vez. Exactamente, ajá, sí. Eso también es una fobia. ¿Es tratable? Sí, sí es tratable. Okay. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero con la habituación. Okay. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si el perrito tiene miedo a los cohetes, a los truenos de las tormentas y eso, ajá, podemos descargar o conseguir un audio con esos mismos sonidos. ¿Qué es lo okay, que vamos a hacer? Órale. Vamos a ir poniéndolo a un nivel bajo. Conforme okay, nosotros notemos el comportamiento de la mascota, lo vamos a ir subiendo. Y estimulamos, o sea, le pongo el sonido del cohete bajito para que sí. No lo asuste. Y si no tiene alteración, le estimulo. Se puede premiar. ¿Esto qué es? Esto viene siendo un contracondicionamiento. Interesante. ¿Para qué? Para que el perrito relacione su conducta positiva a algo positivo. O sea, por ejemplo, le damos un premio. Si lo vemos tranquilo, que está bien relajado y todo. Estamos hablando de sensibilizar. Exactamente. ¿Y qué va a suceder? Que el perrito va a relacionar ese sonido con su conducta y algo positivo. Va dentro de sí va a empezar a pensar, ok, no pasó nada, me quedé tranquilo y me dieron una galleta. O me dieron un premio. Exactamente. Sí, así es. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir subiendo de manera gradual. Okay. Lo que no debemos hacer es premiarlo cuando está con su actitud temerosa o fíjate, está demasiado. Exacto. Qué bueno que lo mencionas porque es cierto. A mí me pasa mucho que la gente me dice, pobrecito, es que tiene miedo, y van y lo abrazan. Pero y les digo, esto, es lo peor. Sí, exactamente. Díselos tú porque luego no me creen. Sí, es porque, no debemos hacer eso. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos reforzando el temor de la mascota, o sea, estamos premiándolo por tener miedo. Claro, es como ponte así, está bien, porque te voy a abrazar. Exactamente, ¿no? Sí. Le damos continuidad a una actitud que no es la adecuada. Así realmente es. Esta parte sí es importante tener mucha observación y conocer a nuestra mascota, okay. Sí, para poder ver en qué momento realmente se le puede dar el premio y en qué momento no, para no reforzar una mala conducta. Fíjate, qué interesante. Wow, qué buen dato. Porque de verdad a mí me encanta, es una duda o es algo que veo que mucha gente hace. Sí. Pobrecito, mi bebé, tienes miedo, vente. De hecho. Perro, les digo, en su cerebro es como, claro. De hecho, si lloro y hago esto, me van a acariciar. No, de hecho no debemos ni de hablarle así. Ni de voltearlos a ver. Sí, por ejemplo, hay muchos perritos que cuando tienen miedo tienden a esconderse. Ajá. Sí. Cuando nosotros estemos trabajando con esta situación de ponerle el sonido y eso, no hay que sacarlo de donde se esconde. ¿Por qué? Porque él donde va y se mete, para él es un lugar seguro. Su claro. Refugio. Exactamente, es un refugio. Y nosotros queremos forzarlo a salir. Exacto. Y no está bien. Sí, si nosotros lo forzamos a salir y le empezamos a hablar de no, pobrecito, no pasa nada. Estamos reforzando ese temor. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros nos mantenemos tranquilos. Sí, ignorar. Oye, ¿y el perrito? ¿Has probado esta parte de las vendas, estas atravesadas para el miedo? Sí. Sí. A mí me ha funcionado, ¿eh? ¿Lo recomiendo? Sí, también funciona, sí. Digo, no es todo el tratamiento. No, es un elemento. Es un, sí. Lo que es la astrofobia, ¿sí? Ajá. Lo que cuando son la fobia a las tormentas. Esta parte sí es muy importante porque los perritos en cuanto... Miren, hay una cosa muy importante. Dos fobias que van mucho de la mano. Ajá. Lo que es la plubifobia y la astrofobia. A ver, platícanos cuál es una y cuál es otra. Sí, la astrofobia es la fobia a las tormentas con truenos. Ok. Y la plubifobia es la fobia a la lluvia. O sea, ambas son de lluvia, nada más una con truenos, sí, y otra sin truenos. No, meramente requiere la mascota de que esté tronando fuerte la lluvia. Ajá. Para tener ella fobia. Con el simple hecho de que se percate que empieza a llover, empieza entra en su miedo, se aterroriza. Entonces, fobia. Esta parte sí es muy importante tenerla a la mascota. Y lo que es precisamente esto de la bufanda y el vendaje, ajá, nos ayuda mucho para lo que es la mascota con la astrofobia, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente se siente segura. Uh-huh. Es como un abrazo, ¿no? Pero incluso hay mascotas que son muy sensibles, o sea, de hecho ellos detectan o huelen desde horas antes que comience la tormenta. Y sí es cierto. Órale. Y sí. Empiezan a cambiar comportamiento. Exacto, comienzan a actuar extraños, a dar sus o señales de ansiedad. Exactamente, y todo sí. Este rollo, ¿no? De hecho, voy a tocar un tema así rápidamente que es muy importante que tomemos en cuenta. Muchas veces yo difiero un poquito de victimizar a la mascota cuando la agarre una tormenta. Obviamente es muy triste ver a perritos en la calle mojándose. Uh-huh. Pero ¿qué creen? Los perritos, por un instinto muy especial que ya en su naturaleza tienen, precisamente ellos, como dice Dani, detectan mediante el olfato lo que es la tierra mojada a lo lejos. Ajá. Entonces ellos lo primero que hacen es buscar un refugio, ¿sí? Ajá. Ya no se hable más allá de lo que es las tormentas eléctricas. Claro. Pero realmente ellos detectan lo que es la tierra húmeda a kilómetros. Perdón. Sí, porque es a mucha distancia lo que ellos detectan estos aromas, y ellos lo primero que buscan es un refugio. Obviamente hay perritos que nunca han estado en la calle o que nunca han pasado por una tormenta y que se salen de su casa, se escapan y que realmente pues no tienen ese control porque siempre han vivido bajo un hogar. Eso que es finalmente que, van a tener que desarrollar el instinto. Es la verdad. Desarrollando ese instinto. Cuando no tuvieron la necesidad del recurso así o es. De cuidarse de algo. Porque si hay personas inclusive que detestan las lluvias o que se venga la lluvia. Yo claro. Realmente a mí me hace feliz o a mucha gente le beneficia la lluvia, pero realmente también tenemos que tomar en cuenta que si realmente estás en tu casa está padre. Ese instinto, no, ese instinto lo desarrollan. Que les gusta salir a mojarse en la lluvia. Sí, ay, yo no, tengo, mira, como niños. Yo aquí a todos les digo, mis perras luego las ponemos aquí para modelos en la escuela, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Las acaban de bañar, van todas secas, esponjositas, todas bellas, y se suelta el agua, ¿y qué crees? Las 6 abajo del agua. Tienen cuarto propio, tienen tejabán, tienen un pasillo techado. No, el pedazo en el que no cae, en el que no se protege el agua, ahí. Por ahí existe un video en YouTube, de Facebook, de un perrito que juega con la caída del agua, ¿sí? Ajá. Y realmente es divertido ver al perrito y el perro se ve feliz. Sí. El otro día estábamos ahí por Periférico Guadalupe. Ajá. Y nos cayó un tormentón, así literal se caía el cielo. Ajá. Y iba pasando un perrito, o sea, muy contento él bajo la lluvia y tormentón. Como si nada. Exacto. O sea, hay perritos que disfrutan. Yo creo que es lluvia. Como los humanos un poquito, ¿no? Claro. Para aterrizarlo y entenderlo mejor. Claro. Hay quienes les gusta, hay quienes no. Ah, claro, así es. Pero entonces sí hay solución. O sea, sí, la sí fobia solución. Contra la lluvia con lluvia con rayos. Los truenos, uh-huh. Tenemos solución para eso. Así es, de hecho, lo que es la pluviofobia va relacionada también con la hidrofobia. ¿Sí? Es el miedo al agua. Al agua, a bañarse. Hay que es que también se escuchan la palabra baño y ya fueron y se escondieron debajo de la cama. Y hay videos de eso. No los puedes sacar, exactamente. Sí. También se puede tratar este tema. Oye, y también, ahorita que es hidrofobia, pienso en muchos perros que tienen miedo al mar, por ejemplo. Mira, yo tengo entre mi variedad de adoptados y no, una labrador, que normalmente los labradores son de agua. De agua. Bueno, intenta meter a mi labrador al agua. O sea, no. No se deja. La he metido porque de verdad, fuimos al rancho de Patitas, que saludos a todos los de Patitas Club Canino, por cierto, que nos reciben súper bien siempre que vamos. Y bueno, estábamos ahí y yo así de, me voy a meter al río, porque siempre nos metemos ahí con la tocaya, ¿verdad? Con ropa y todo, vámonos. Y entonces estábamos ahí entrando al río y la perra no me meto, sino hasta que me vio muy lejos y entonces le entró la ansiedad de, ah, caray, se me va a ir. Pues no le quedó otra más que meterse. No a nadar, porque está por ahí los perritos de Claudia Llama, un saludo también para Llama, que, híjole, van y te llevan la piedra para que se las avientes al río para ir, o sea, así me explico. Y son muy parecidos hasta en lo gordos. Y total que bueno, estuvo muy chistoso esa vez porque aparte mi perrita la chihuahua ya no le tiene miedo al agua, no le encanta, pero no le tiene miedo. Pues entonces ya que vio que la hermana, la labrador se iba a meter, se le subió al lomo, ¿por qué no? Entonces ahora iba en el agua y cargando a la hermana. Como lancha, ¿no? Como lancha, sí, era su lancha. Pero entonces sí se puede trabajar. Sí, yo tengo a alguien que tiene, ay, pero me hace su señal de un minuto. Si yo tengo a alguien entre mis conocidos que tiene perritos con este tipo de problemas, sin ningún rollo ni nada, se los mando y ustedes los pueden trabajar. Sí, de hecho, independiente del trabajo que nosotros podemos realizar, ¿sí? Va mucho de la mano la capacitación que le demos a la persona para que también ella pueda trabajar a su mascota. Porque muchas veces, más que, como les dije hace rato, generar un adiestramiento es generar una conducta. El cambio de hábito en la mascota, el cambio de hábito. Y en el dueño. Exacto. Generar cambio de hábito en el dueño, el acostumbramiento en el dueño. Así es. Es como con los hijos, ¿no? Porque muchas veces. Tú quieres que hagan ejercicio y tú nunca haces. Sí, así es. O sea, es lo mismo. Sí, nosotros muchas veces trabajamos hasta un 80-90% más con los dueños. Que con la misma mascota. Está más difícil, ¿no? Sí, es muy difícil porque se crean muchas paradigmas. Pues, realmente. Así es. Bueno, amigos, pues vámonos a un pequeñito corte, no se despeguen porque todavía tenemos mucho tema para dar, ¿a poco no? Están con nosotros nuestros amigos de Planet Dogs, que así los pueden encontrar además así en Facebook, ¿verdad? Así es, nos encuentran en Facebook como Antonio Herrera Planet Dogs o en nuestra página Planet Dogs. O como Danny Dogs. O como Danny Doggies también. Danny Doggies. Danny Doggies. Ok, perfecto. Sigan con nosotros, amigos. Estamos aquí en su programa Animal Es a través de Al Aire GDL. ¡Ey! La patita. ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa de animales o animal.es, así nos pueden encontrar, porque hace rato me decías, no, no es animal.es. Oye, seguimos con el tema de las fobias. Entonces, ya hablamos del miedo al agua, la tormenta, los truenos, ¿qué más? Pues tenemos, por ejemplo, lo que es la antropofobia, que esta también es muy interesante. Muchas veces las personas salen a la calle y se topan con perritos que suelen ser agresivos, y esto no es más que la detonación también de una fobia. No es que el perro sea agresivo en sí, ¿sí? Es su reacción a una fobia, porque la antropofobia precisamente es el fenómeno que se que también pudiera ser un perro mal educado o algo, y por eso se vuelven reactivos, bueno, ¿no? Mal educados me refiero a estos que humanizan o que poco socializan. Sí, también, y que sobre todo esta parte, que se le da poco paseo, que tiene poco contacto con humanos, ¿sí? Y que tiene poco contacto, pues ahora viene algo más importante, que precisamente es una parte que nosotros trabajamos en el Parque Metropolitano, ¿sí? Que es precisamente el que la presentación de esta mascota con más gente, ¿sí? Claro. Donde se hace un grupo, donde el perro empieza a entender que el entorno y la sociedad no debe dañarlo. Y, bueno, eso es lo que todos quisiéramos entender, ¿no? Claro. Que no, la sociedad no lo va a dañar. Desgraciadamente, pues sí, muchas veces el maltrato que sufren ciertas mascotas logra generar precisamente este tipo de fobias. Claro. Pero mediante lo que es la socialización, y que sobre todo el perro empiece a entender que el entorno no es hostil, que el entorno no es peligroso, que el entorno no es para hacer algo que lo lastime. Fíjate que en el Congreso Internacional de Comportamiento Canino, que tuvimos la oportunidad de asistir este año, y que por allá nos vemos el próximo, una de las ponentes, se me hizo muy interesante, una canadiense que nos decía, los perros cuando nacen, en los primeros 2 meses de vida deben de haber sido tocados por lo menos por 160 personas, no menos. Sí. Y la mayoría de la gente hacemos lo contrario. Hay cachorritos, los aislamos para que estén seguros y no permitimos que otra gente los abrace, los acaricie, que interactúen con niños. Por ejemplo, es que lo va a tumbar, ¿no? Es que enséñale al niño a hacerlo bien y esto le va a ayudar al perro. Porque entonces va a entender que los niños no son un peligro. Luego hay muchos perritos muy intolerantes a los niños. Sí, sobre todo, mira, hay situaciones que se deben de enseñar a la mascota. Nosotros, Daniel y yo, trabajamos precisamente ahorita con un par de perritos, ¿sí? Los cuales inclusive estamos empezando a trabajar con niños, ya tenemos unas semanas trabajando con ellos, y los estamos trabajando precisamente para dar dinámicas precisamente en escuelas. Okay. Tenemos ya contacto con varias escuelas muy interesadas. Sí, eso está increíble. Lo que es educación canina, y ¿qué creen? Escogimos precisamente la raza más especial para ello. La pitbull, así es. Tenemos dos perritos que estamos trabajando. Uno es, no es tan pitbull, es algo criollo, ¿sí? Pero lo importante es tomar a esta raza en cuenta, la raza única, la criolla. Oye, eso está increíble, porque de verdad sí es cierto que los perros tienen una función zootécnica. Uh-huh. Y que en base a esa función podemos encontrar perros que sean más reactivos que otros. No hay que quitarlo. Totalmente de acuerdo. Y digo, agregando a este comentario, es saber que no quien sea tiene la capacidad de tener un perrito de estos. Sí, ¿sale? Realmente muchas veces se tiene que entender como dueño si el dueño necesita esa mascota, pero también se tiene que entender si la mascota necesita a esa persona como dueño. A un dueño como él así o es. Como ella. Así claro, es. Que es entonces, lo que hablábamos, ¿no? En la tarde. Sí, realmente esta parte es muy importante y mucha gente mucha gente nos pide el trabajar a la mascota para que haga caso, y sobre todo la educación canina en casa. Sí, pero tenemos, por ejemplo, un perro que es un perro reactivo, como le decimos, o un perro que trae problemas de conducta, de agresividad, hasta con el mismo dueño. Porque claro, existe precisamente esta parte que se llama ataque redirigido. Ajá. Es el perrito que tiene el instinto de presa, ataca a su presa. Sí. Y su dueño, al llegar a intervenir, pues suele ser atacado por su mismo perrito, ¿sí? Porque y estos ataques suelen ser muy peligrosos. Son muy comunes, además. Son muy comunes. Entonces, y peligrosos. Y peligrosos. Y sobre todo, pues, cuando se le da toda la energía al perro, que no hay un carácter, ¿sí? ¿Cómo está eso? A ver, platícame. Sí, muchas veces hay personas que precisamente nosotros trabajamos con ellos porque se requiere esa energía del dueño. Ah, ok, ok, ya. ¿Sí? Ya. Entonces, esta parte es muy, muy importante. A veces que nosotros le dimos, eleve un poco su voz. Okay. Nosotros ahorita aquí nos encontramos dialogando a un nivel de voz que nos pueden escuchar las personas que nos ven. Pero realmente, para que un perrito entienda, el primer concepto es elevar un poquito la voz para hacer el atractor. Okay. No la podemos pasar gritándole que a la mascota. En este caso, yo creo que tú lo manejas como, yo manejo mucho los quickies, les llamo yo, ¿no? Uh-huh. El juguetito que aprietas y hace quickie. Sí. Lo importante es un sonido que sea lo suficientemente fuerte para atraer su atención. Sí, el clicker, pero por ejemplo. Pero como a veces no lo traes diario, que ojo con el clicker, ¿verdad? Sí. No todo el mundo lo sabe utilizar. Sí, ojo, es una herramienta que hay que saberla manejar. Clicker. ¿Qué es? El clicker es como un cuadrito que cuando tú presionas, ¿alguna vez has presionado una tapa de Gerber al revés? Que si hay clack. Sí. Hace más o menos este sonido. Okay. Pero mucha gente cree que es como un dedo mágico y en lugar de corregirlo, hacen clic. Esperando a que el perro voltee y no es la manera. Conlleva a trabajar. Tienes que estudiar acerca del manejo del clicker. ¿Sí? Sí. Saber si a esa mascota le interesa el clicker también. Además, ¿sí? Claro. Hay gente que me dice, oye, yo quiero que mi perro juegue con la pelota. Pero muchas veces el perro no está interesado en la pelota. Hay que trabajar con la mascota. Pero a lo mejor le interesan las cuerdas, a lo mejor le interesa un zapato, a lo mejor, o sea, es buscarles. No todo, lo que decías hace rato, no todos son igual. Exacto, hay perritos que actúas con el clicker y una, dos veces voltean, pero ya después estás como loco con el clic, clic, clic, y no voltean. Exacto. O sea, no les interesa. He tenido gente que dicen, es que quiero el clicker para estar desde arriba y cuando mi perro ladre, sonarlo. No, así no funciona el clicker. No, porque no es un control remoto. Exacto. Es una herramienta de trabajo. Acabas de dar en el clavo. Es cierto, la gente cree que es un control remoto. Hasta le apunta. Igual, oye, como los silbatos estos, los silenciadores... Sí. ¿Sí se llaman así? Bueno, tiene silbato de entrenamiento. ¿De entrenamiento? Ajá. Sí, silbato de adiestramiento. Ok, y que son silbatos que la mayoría de los humanos a veces no alcanzamos a escuchar siquiera y ellos lo escuchan a distancia. Y también lo quieren como control remoto. Y lo dicen, oye, es para entrenamiento a distancia. Y se le ponen enfrente al perro y le dicen, le chiflan, o sea, no es un control. Así es, exactamente lo que dice Dani, efectivamente es el término, no es un control remoto. Son herramientas, nada más, que nos para pueden apoyarnos. Es para apoyarnos, así es, que nos pueden dar soporte, pero no definen ni tampoco es que a los dos cliquen, a los dos clic, quieres ir siéntate y a los tres acuéstate, exactamente. Inclusive yo he visto casos de personas que le, como dice Dani, que le, como el control remoto le apuntan y el perro, la mordida al clicker. Sí, es realmente al silbato también lo odian. Exactamente, sí. Entonces es muy importante fuerte, no es para todos los perros. Sí, claro. Dimensionar las herramientas que se necesitan. Claro, entonces a ver, ¿alguna más? Tenemos por ejemplo la zoofobia, precisamente también es... También, claro. Hay animalitos que para ellos son... repugnantes. Por ahí hay un video muy chistoso. Bueno, vamos a poner el caso de los gatos. Ajá. Cuando son atacados por ratones o ratas. Dice uno, hay un video muy famoso de una persona, un sujeto que está en un baño. En el baño, sí. Y el gato es el que sale despavorido. Sale la ratita, el ratoncito, y sale, pero disparados los dos. Sí, entonces, pero el gato sale primero que el dueño. ¿Cómo crees? Sí, claro. Entonces, realmente sí se llegan a suscitar. Vamos al tema, por ejemplo, las abejas. Un perrito que sufre una picadura de una abeja, en cuanto escucha el zumbido, o inclusive pueden oler tan fuerte que tienen los olfato, perritos, claro. Su olfato, los perritos, detectar una abeja, cuando inclusive se le pisa, tú sabes que atrae a otras abejas. Claro. Entonces, en ese sentido, el perro detona una fobia al picadura de abeja, porque ya sufrió. Sí. Como tú, Gloria, ¿no? Mira, no lo quería decir, pero okay. Es que yo les tengo pavor a las abejas. Si ahorita aquí hay una, yo me voy a España. Ya, no vuelvo aquí nunca más porque les tengo terror. Y la gente me dice, si tú no les haces nada, no te hacen nada. Y que no, mentiras, ni me digan eso. Te voy a platicar la última, fíjate, porque han sido muchas. Y luego me dicen, bueno, lo bueno que ya viste que no eres alérgica a los piquetes. Sí, no, ya lo vi como 10 veces. Voy manejando, vamos en carretera, me paro en una caseta, pues para pagar, ¿no? Bajo el vidrio, se mete la abeja, me pica y se va. Ah, bueno. Y volteo yo, ¿dónde está el enjambre? Se no hay express. Enjambre, no hay nada. Me buscan, o sea. Sí. Es atractiva, ¿no? Sí, entonces, sí. No, yo creo que soy muy dulce. Es, exactamente. No creo. Bueno. Sí. Muy entonces, confundidas las abejas. Muy confundidas del término dulce. La misma situación ocurre como cuando andan las maripositas y se les paran en la cara, que se quedan así como que... paralizados. ¿Qué hago? Sí, sí, sí, claro, claro. Sí, que al final a lo mejor este tipo de fobias en un nivel no tan grande no pudiera representar un problema, no, pues. No. No, o sea, ese no creo que ocupe como alguna gran... A lo mejor sí, si es extrema, pues darles algún tipo de rehabilitación, pero sí. Me imagino que aplicaría algo igual que lo de los truenos, ¿no? A lo mejor irles acostumbrando al sonido y todo esto, sí, ¿no? Precisamente tenemos los tres puntos de los que se habla mucho, ¿no? Los tres puntos, ¿cuáles? Sí. Y bueno, yo el micrófono. Tenemos... Para trabajar lo que son las fobias, ajá, se tienen que trabajar tres puntos muy importantes. Okay. Lo que es la habituación. La habituación. Saquen papel, sí, ¿no? Anótenle todo. Ahí va. Punto uno, habituación. Sí. ¿Qué es esto? Acostumbrarlo a ese tipo de sonidos, a ese tipo el de acostumbramiento. Uh-huh. Poco a poco. Ok. La desensibilización. Ok. Que dejemos... O sea, en pocas palabras, dejemos de consentir y de apapachar las actitudes o acciones que tiene la mascota. Negativas. Exactamente. Así es. Sí. Y recordarle aquí a la gente que, por ejemplo, en el término de sensibilizar, aplica precisamente para cuando ya tuvieron una experiencia mala sobre algo y se las queremos cambiar. Digo, son términos tontos que vale la pena aclararlos porque mucha gente me ha dicho... Entonces es como entrenarlos, ¿no? No es como entrenarlos. Entrenarlo es antes de haber recibido, por ejemplo, la estética. Entrenarlo es antes de que venga o su primera visita le enseño el equipo. Claro. Pero si es un perrito que ya viene con experiencias pasadas donde lo lastimaron, donde el ruido no lo supo manejar, etcétera, entonces voy a enseñarlo a que no son tan malas. Me imagino que así es el rollo, ¿no? Sí. Y también lo que es el contracondicionamiento. Ándale, ese está interesante. Okay. ¿De qué se trata? Es de lo que hablábamos hace ratito, de cuando el perro ya tenga una actitud positiva ante los ruidos, ante ciertas situaciones o actividades, que ya se comporte relajado y positivo, hay que reforzar. Ahí es donde metemos lo que es el premio, ya sea verbal, ya sea caricia galleta. Okay. Para que él vaya relacionando esa actitud positiva con un premio. Ah, ok. Y sí, ahorita qué bueno que dices esto de la caricia, porque luego también los quieren atiborrar de bolillo y de... Sí. No, por favor. Podemos premiar, ya sea verbalmente, con una caricia. Claro. O escuchar de plano con... Oye, tú hace ratito decías que no está padre estarles hablando así como en chiqueo, ¿por qué? Ah, cuando tienen esa actitud. Ajá. Cuando están así temerosos y eso no hay que decir. Ah, ok, solo en estas circunstancias. No pasa nada, mi amor, no esto. ¿Por qué? Porque reforzamos más ese temor. Que luego... Por ejemplo, un perrito que tiene miedo a bañarse, la hidrofobia. Ajá. O sea, hay mucha gente que batalla para meter a su perrito a la bañera. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No están hablando de ti, Barbie. De otros perros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Reforzarlo con premios. Antes de llegar directo y abrir la bañera o meterlo al agua, llevémoslo a la bañera, a la regadera, sin agua, sin mojarlo. Poco a con poco. Con la correa, claro. Exactamente. Cambia entonces, aparte la rutina, ¿no? Sí. Cambiarles la rutina. Si ya saben que... Hay un premio, una croqueta, o sea, jugar con él ahí un rato, acariciarlo, platicarle normalmente. Claro. Para que él relacione ese lugar con algo positivo. Interesantísimo. Lo mismo la claustrofobia. Muchos perritos tienen pánico meterse a la jaulita de transporte. Ajá. ¿Y qué es lo que debemos hacer aquí? Trabajarlo de la misma manera. Así es. Ponerle una croquetita, un premio dentro. Con que meta la cabeza es suficiente para empezar. Y que aparte, déjame decirte, ahora que es de las transportadoras, la contención es importantísima en todos los animales. La gente les tiene pánico a las transportadoras. Si vieran las maravillas que pueden lograr en el cerebro de las mascotas. Sí, y sobre todo precisamente en lo que aquel curso que tomamos con ustedes de estética canina. Ajá. Ecología en estética canina. Ajá. Es importante tomar en cuenta lo que es la aromaterapia. es básico. ¿Verdad? Claro. Lo que es el, los a aromas. Los auxiliares. Sí. O los chochitos. Es parte de una herramienta para relajar a la mascota en lo que es el transporte. Oye, antes de que nos vayamos a corte, yo sí quiero poner otro ejemplo de cuando no hay que hablarle suaves. No me gusta dar nombres porque luego me empiezan a mandar sus mensajes de que ando quemando gente, pero por ejemplo, Vero, que es muy es muy dada a que sus perras hacen alguna vagancia y luego voltea y le no, Nutella, no, mi amor, eso no está bien. Sí lo digo un poquito más fuerte y si me entienden, ¿saben cuando cambio el tono de voz? Pues es que es básicamente como cuando estás educando a un niño. Claro. O sea, si por ejemplo el niño te está haciendo travesuras y son travesuras graves o delicadas que pueden ponerlo en riesgo, no claro. Puedes ponerte de, no, mi amor, te vas a caer, esto, el otro, no, es, te bajas de ahí porque te bajas. Claro. Porque te puedes la firmeza, sobre todo, ¿no? Tonos firmes, no necesariamente el grito. Uh-huh. Sí, era lo que comentaba Toño hace rato, o sea, no te la vas a pasar gritándole al perro todo el tiempo. Claro. Exacto. O sea, sino que simplemente... ¿Gloria? Lo vas a acostumbrar a un tono de voz, a una manera de hablar. Claro. O sea, porque no es lo mismo decirle, hola, mi amor, ay, qué bonito, el otro. Así como que, bájate de ahí, por favor. Así como claro. Las mamás de antes, ¿eh? Claro. No, las de antes nomás volaban las sandalias. Pero acuérdate que a veces con una mirada o con un... Ah, sí, te sentaban. Sí. Pero así con ese, deja que lleguemos a la casa, ya sabías que entonces ya... Entonces ya me metí en problemas. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Habríamos de hacer un programa de las frases de las mamás, ¿no? Y no hay necesidad así como que de gritarle y esto, pero ellos entienden que es un tono diferente de voz, ¿verdad? Nuestra postura corporal, sobre todo de firmeza, es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema al regreso de este pequeñísimo corte musical. No se despeguen, estamos en su programa Animal.es. ¡Ey! La patita. ¿Sentado? Ok, quédate donde estás. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí en el último bloque de nuestro programa de Animal.es a través del aire GDL. No me gustaría que nos fuéramos sin que nos dieran alguna pequeña conclusión cada uno de ustedes. ¿Qué mensaje quieren que se lleven nuestros radioescuchas del día de hoy, del tema del día de hoy? Sí, miren, que antes que nada, independientemente a todos los temas que hemos estado tratando y las formas de manejar a la mascota, es importante consultar el apoyo de un médico veterinario. Nosotros no somos médicos veterinarios, ¿sí? Tenemos estos temas porque son de suma importancia para nosotros como entrenadores antes de poder trabajar a una mascota con un adiestramiento canino básico. Claro. Ya no tanto nos vayamos con un guardia de protección, una gil. Sí, ya algo más especializado. Algo más fuerte, sino un básico. Ajá. O sea, el simple hecho de agarrar a la mascota y trabajarla, maniobrar con ella, es muy importante conocer sus miedos, sus temores, porque como siempre se habla, pues, de que son animalitos que sienten, que también tienen miedos y que también tienen sus momentos de alegría y tienen sus momentos de tristeza, sienten. ¿Sí? Claro. Hay gente que se habla mucho de que dicen que los perros no tienen sentimientos. Mi punto de vista es que lo tienen bastante marcados. No, claro que y tiene. Que realmente ellos pueden llegar a sentir esos miedos que se les ve en sus expresiones corporales la mayoría de las veces. Lo que pasa es que yo creo que desde el hecho de que sean seres vivos, tienen que tener este tipo de sentimientos. Así es. Hablemos de una plantita. Así es. La verdad, sí. Sienten. Sí. O sea, lloran. Hay nervios. Así, más verde, esto. Es cierto. En cambio, una plantita que nada más le echas agua de vez en cuando, no le hablas, no nada, pues crece así como que viene. Pues a mí me dijeron que les cantara, pero les canté y se murieron. ¿Sí? No, miren, ¿qué habrá pasado? Yo tengo un ejemplo muy fuerte de eso, ¿eh? Mi padre es jardinero desde hace más de 50 años. Wow. Y es una persona que inclusive a mí me llegó así como que a sorprender que le cantaba a los rosales. ¿Y si se ponen mejor? Y se ponían increíbles. Wow. Y una señora fue la que me dijo, oye, tu papá les canta los rosales y cambiaron mucho mis rosales. Sí, wow. Ella tiene muchísimos años de jardinero, yo creo que anda rayando en los 60 años de jardinero. No quiere dejar la jardinería. No, ella pues es una su persona pasión muy grande, pero realmente a mí me tocó ver eso. Oye, entonces, Perdón, para retomar acá el rollo. Entonces, hay que entender que son hábitos. Sí. Hay que entender que la mayoría de las fobias son creadas, así ya es. Sea de forma intencional o sin intención. Sí. ¿No? Sí, tenemos, por ejemplo, el caso de la nictofobia. ¿Qué es eso? La nictofobia es la fobia a la oscuridad. Y miren, yo tengo Yo soy nictofóbica. Yo tuve un caso. Sí. Yo un tiempo lo fui. Y así como también tuve una fobia a los perros. Ah, sí, sí nos habías platicado. Sinofobia sí. También. Yo en ese sentido, por ejemplo, con lo que es la nictofobia, tuve varios casos de perritos que eran terriblemente, tenían el temor. Ajá. A la oscuridad. Porque realmente sus paseos, hay gente que me dice, es que yo no puedo sacar a pasear al perro en la mañana, salgo muy temprano y regreso ya a las 8 de la noche. Ajá. Entonces le hacen el paseo nocturno. Pero muchas veces estas personas viven donde el alumbrado público no es el eficiente. Ok. Hay un alumbrado público. ¿Y el perro no quiere salir? Entonces, para el perro es un entorno hostil. Claro. Oscuro, sonidos extraños. Ahora, hay muchos perros que no tienen una buena visión. Además. Y menos de noche. Entonces, en ese sentido, muchas veces los sonidos extraños, los movimientos de bultos en lo oscuro, le pueden detonar miedos. Claro. Que no tenía. Claro. Y que realmente ahora los empieza a tener. Hay gente que tiene perros que siempre fueron muy estables porque ellos estaban con sus paseos en sus mascotas a las 9 de la mañana, a así las 8 es. De la mañana. Cambiaron su rutina de trabajo. ¿Y qué pasa? Oye, ahora ya salen a las 8, llegan a su casa a las 8 y pues hay que sacar a pasear a la mascota en la noche. Claro. Sí, entonces es importante darle ese espacio a la mascota, ¿sí? Y poder trabajarla. ¿Sí? Sobre todo, fíjate, eso que dices de poder trabajarlo está padre. No se trata de que, mira, tu perro le tiene miedo al agua. Bueno, ya, olvídalo. Nunca en tu vida vas a poder ir al mar con él. No, es para que aprendas a identificarlas y a trabajarlas. Así es. Para ayudarles a que no sientan ese temor. Porque acordémonos que los animales, la única forma máxima que tienen de expresión es morder. Así es. Entonces vamos a evitar mordidas y vamos a evitar accidentes si aprendemos a detectar cuáles son sus fobias. En una de las importantes es la acrofobia. Sí, que tienen miedo a las alturas. Muchas veces nos dicen, ¿sabe qué? A mí no me interesa que se siente bonito, que se eche bonito, que camine bonito. Me interesa que aprenda a bajar estas escaleras. Ah. Y el perrito, en cuanto lo acercamos al primer escalón de arriba hacia abajo, ajá, está temblando. Sí. Entonces hay que trabajar con esta mascota esta parte. Okay. Esa fobia, la acrofobia para los perritos también es fuerte. Sí, pero sí, también, sí. También está la otra parte de perritos que disfrutan de la altura. Claro. Sí, hay perritos. Como el que sale en los videos, ¿no? Sí. Que anda con un señor que en se avioneta. Avientan de alturas sí. Bastante grandes. Sí, uno que viaja en un helicóptero con su mascota. Ajá, también, ajá. Y realmente se acostumbran. Ok. ¿Sí? Es el condicionamiento que tenemos en las mascotas. Pero esta parte, estas fobias son de las más importantes. La sinofobia, como lo hacemos hace ratito, de perros que no es que sean agresivos, sino que tienen fobia a otros perros porque fue inducida. Claro. Porque otro perro lo atacó y ahora ya generó un miedo y ese miedo se transforma en defensivo después y se hace en perro agresivo. Claro. Por fobia y por miedo. Ok. ¿Verdad? Entonces es importante, claro, considerar. Detectarlas y trabajarlas. Y trabajarlas. Ese sería el mensaje, por así sí, decirlo, ¿no? Sobre todo ahí. Y algo importante, no es simplemente decir voy a trabajar la fobia. Muchas veces, como lo mencionaba hace rato, es importante consultar al veterinario en caso de que sea necesaria ya una medicación con un ansiolítico, ¿sí? Uh-huh. Y ver que, como dices tú, eso solo es trabajo que incluso a veces ni el veterinario da la primera, uh-huh, el primer visto bueno, sí, el primer tratamiento, es. Pero hay quienes luego de ahí hay que correr con el etólogo. Con el etólogo, claro, que uh-huh, ese es totalmente el especialista, y ya es quien podría decir, este medicamento es el adecuado, el médico ya dice si realmente necesita, o también ver qué grado de fobia tiene. Porque fíjate, aquí sería importante mencionarlo, ¿no? La diferencia, y lo hablamos antes de empezar, ¿no? Uh-huh. Entre un entrenador, un etólogo. Así es. O incluso un psicólogo canino, que es muy un etólogo, uh-huh, pero el etólogo es como el especialista, el máster, ¿no? Así. Yo, por ejemplo, pues tengo diplomados en psicología canina, uh-huh, pero no soy etólogo. ¿Me explicó? Sí, claro. O sea, sí hay como niveles, hay sí, como rangos. Por ejemplo, en el caso de los entrenadores nos ayudan a enseñarles comandos, corríjanme o si me hace sí, falta algo, es. Les ayudan a corregir uh-huh, ciertas actitudes y conductas. Actitudes y conductas Y nos pueden orientar también sobre cómo irlos llevando desde que nacen y a ver, ahorita está en etapa de esto, acostúmbralo, bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí, ya independiente de que yo quiero, es un ejemplo, yo quiero que haga ejercicios de fantasía o el agility. O sea, hay que... Ahí entran los entrenadores. Ahí entran los entrenadores totalmente. Exacto. Sí, pero realmente ahorita ya van mucho de la mano estos tres elementos, la psicología, sí van la juntos, ecología. Sí van juntos, pero si buscamos como alguna... Como alguna opinión especial por algún caso muy específico, lo hablábamos hace rato. Por ejemplo, a mí me han llegado con perritos altamente reactivos o agresivos. La verdad, yo no ni tengo la experiencia ni tengo nada para trabajarlos. Te puedo dar tips para prevenir. Así te es. Puedo dar tips para que tú los trabajes, pero que a mí me sueltes un perro agresivo para que yo lo mueva, la verdad no. No tengo la experiencia, o sea, ¿a quién engaño? ¿Me explico? Y siempre llegan y me preguntan y los mando con ustedes, porque digo, de verdad, he visto los casos que han llevado de las fieras a la cosa más tierna del mundo y wow, no quién sea lo hace, no sé cómo lo hacen, ni quiero que me den, que me regalen los secretos. Fíjense que últimamente nos han solicitado mucho esto de perros agresivos. Tenemos esta misma semana quedaron de resolvernos sobre la visita. Una cita para una visita de un Doberman que es muy agresivo con todo lo que tiene movimiento, ¿sí? Ay, jole. Precisamente está en Tlajomulco la persona y nosotros estamos en toda la disposición de ver pues el apoyo. Pues simplemente tenemos el caso de Andrea. Andrea, si me estás viendo, no le has hablado a Antonio para que chequen lo de nuestros schnauzer modelos, porque hay uno por ahí que anda como enojón, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar las definiciones, ya dijimos el entrenador, el psicólogo nos ayuda un poco más, que en este caso es mi postura, a entender su comportamiento, su lenguaje, cómo se comunican con nosotros, y en base a eso desarrollarles terapias para su necesidad, para evitar problemas, para evitar problemas sobre todo con el dueño, más con el exterior, con nosotros mismos, ¿no? En casa, con nuestros perros, etcétera. Y de aquí ya viene el etólogo, que como dices tú, ahorita ya van todos juntos, pero el etólogo ya nos atiende trastornos, las neuropatías. Sí, ya más neurológico, ¿verdad? Sí, sí, neurólogo, sí. Prácticamente. Sí, sí, las neuropatías, por ejemplo, que luego me dicen, ¿y qué son las neuropatías? Más que explicarlas, son problemas neurológicos, pero más que explicarlas, voy a dar ejemplos. Los perritos que se lamen y se lamen y se lamen y se lamen hasta que se lacera la piel. Sí, se flagelan prácticamente. Los perritos muchas veces que se comen la popó. O sea, ¿qué son entonces? Sí, son parte de una neuropatía. No siempre, por eso digo que siempre va como en escala. Sí. Primero el veterinario les da, a veces es falta de una vitamina y les da la vitamina. Y luego ya ven que no, que de todas maneras no funciona y entonces hay que ir con el etólogo. Y a veces ni el etólogo lo puede corregir porque es un mal comportamiento que a veces ya traen, que se los heredan. Sí. Vieron a la mamá, en el caso de Polka, que vieron a la mamá, vieron a los hijos. O sea, entonces van viendo cómo va el rollo, ¿no? Sí. Pero entonces... Con ustedes podemos ver prevención y educación. Así es. ¿No? Sí, es importantísimo. Ya patologías al etólogo. Sí, y, totalmente. Pero a la patología llegamos después de haber ido con un entrenador o con un psicólogo. Sí, o sea, ahora sí, como decía Cerrito, vamos subiéndole nivel. Cuando, vamos exactamente, escalando. Cuando ya vaya siendo necesario saltar otro nivel, es importante ser profesionales como entrenador y decir, hasta aquí llega mi trabajo. Que sí puedo y que no. Que sí puedo y que no. Claro. Y aquí... compete ya a otra rama. Claro, o pedir opinión entre así colegas. Es, eso está muy es, padre, sí, está muy es. Padre, porque nadie sabemos sí, a nosotros todo. Muchas veces hay médicos veterinarios que ellos son profesionales en lo que hacen y nos hacen la consulta, oye, tengo un perro de este tipo, ¿qué puedo claro. hacer? Nosotros con gusto le podemos porque apoyar. Porque los veterinarios no, digo, salvo... salvo algunos que conozco que tienen especialización claro, en claro. Me quedé pensando, porque no me acordaba de tu nombre, pero ya me acordé de Armando, de Club Patitas de Ayuda, que es una de las cabeceras de los perros de entrenamiento, y espero no estarme equivocando, pero es un veterinario y aparte es muy fregón en comportamiento. Eduardo. Ah, sí, Eduardo, lo conoces. Doctor Eduardo de Amarok. Ah, ok, sí, de Amarok, también, también buenazo. También tiene mucho conocimiento. Claro, pero bueno. Tani, ¿dónde nos pueden contactar? A ustedes, pues, a mí ya saben. Nos pueden contactar ya sea en la página de Facebook. ¿Cómo se llama la página? Recuérdales. Planet Dogs. Ajá. O Danny Doggies. Ajá. Igual en las cuentas. Antonio Herrera Planet Dogs. Exacto. Ajá. Y Danny Doggies. Ok. O al teléfono 33-21-07-72-34. A ver, repíteselo por si no lo alcanzaron a anotar. 33-21-72-34. 34. Ahí está. 33, 21, 07, 72, 34. Ahí en está. El Metropolitano, ¿no? Y en el Metropolitano, también, los domingos. Los domingos, a partir de las 3 de la tarde, estamos ahí. Padrísimo. Sí, hay casos en lo que es el Parque Metropolitano que vamos y apoyamos a un grupo de rescatistas a Real Center. Ajá, estuvimos ahí, claro, estuvimos. ¿Sí? Y que estuvo muy... Ay, sí. A mí me dio mucha tristeza que fue poquita gente esta vez. Pero realmente lo que importa también es el transmitir. Pero ¿sabes por qué? Porque sé que ustedes siempre donde van llenan. Siempre que los hemos invitado nos llenan los eventos porque son muy buenos en lo que lo hacen. Pero hay que estar al pendiente. Sí, el creo, si no me equivoco, el día 1 y 2 de diciembre volvemos a Real Center y nos vuelven a acompañar. Claro que sí, claro. Con todo gusto y espero que antes de esa fecha nos sigamos viendo por acá, claro, con claro. Temas, ¿no? Sí. Y todas así, ¿verdad? Volteamos a ver el 2. Tenemos promociones. Ah, sí es cierto, tenemos regalitos, promociones. Yo me lo puedo adjudicar, ¿eh? Nada más porque es el primer programa de Animal.es. Tenemos ahorita una promoción. Vamos a iniciar un curso de adiestramiento. Ajá. Para las personas que quieran participar. Va a ser grupal. Va a ser grupal. Ok. Y los primeros 5 personas que nos llamen, que quieran el adiestramiento, se le va a hacer un descuento. Ah, y descuentazo. Ah, descuentazo. Y descuentazo. Sí. Sí, hay que decirlo que sí es un descuentazo. Sí, es un buen descuento. Entonces, repíteles el teléfono para que te llamen. Sí. Y ¿se puede decir o no de cuánto será el descuento? Sí. Sí, se les va a hacer un descuento de $2,000. ¡$2,000! ¡Genial! Así es que si te quieres ahorrar $2,000, ahorita que escuches este número, luego, luego llámales, inscríbete a este curso de obediencia. Sí, vale. Y $2,000 van por cuenta y de hecho, sí, así es. Y de hecho, el adiestramiento que se va a dar ahí grupal va a llevar más horas de trabajo. ¿Sí? Okay. Se va a inclusive integrar totalmente lo que es socialización, control de conductas en casa, educación canina en casa, lo que es el básico, okay. Rechazo de alimento, okay. El control de necesidades más que nada como un cambio de hábitos en la mascota, okay. ¿Sí? En base al conocimiento. Oye, que nosotros le compartimos a las personas. Okay. ¿Dónde va a ser? Miren, estamos buscando la posibilidad de que se dé en el mismo Parque Metropolitano. ¡Ay, ojalá! ¿Sí? Está muy a la mano de todos. Muy bien. Sí, voy a platicar precisamente pero con... Pero bueno, igual ya les pasas esa información. Sí, claro, ya nos pondríamos de acuerdo. Se soltó el agua con ganas. Se soltó fuerte. Sí. Igual pueden mencionar que lo escucharon en animal.es y ya se ganan su descuento. ¿Ya ves? $2,000. Sí, es un grupo reducido, muy personalizado que se va a trabajar todo esto. Padrísimo. Sí, es un grupo de todas muy, maneras, muy... luego nos mandan fotos y sí. Todo. ¿Para cuándo es? ¿Cuándo inicia el curso? En cuanto ya esté en completo el grupo, vamos a dejar que ahorita ya está a la mitad. Ya está a la mitad ya del está grupo. La mitad. En, wow. En menos de una semana se ocuparon los 5, sí, los 5. Ay, perdón, yo hice sí, realmente todos. Se interesaron rápidamente, pues mismo, bueno. El mismo domingo, ¿verdad? Genial. El mismo domingo. Lo mejor de todo es que la capacitación de los dueños inicia desde el primer día. O sea, tanto el trabajo de la claro. Mascota como la capacitación. Sí, sí, sí, no vas a perder ni un solo momento de todo. Pero ¿con qué te vas? Yo me voy, bueno, encantada con nuestros invitados. ¡Qué bárbaros! De manteles largos. Oye, y qué importante, ¿no? Qué importante es cuidar este tema de las fobias en los animales, que bien como con las personas... No, o sea, está claro. Está muy relacionado todo este rollo de no victimizar, no premiar las conductas malas, reforzar las positivas, etcétera, etcétera, ¿no? Qué interesante tener a los expertos aquí del tema y pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, al contrario. Este es su espacio. De verdad. Ay, sí, vengan más, vengan mucho, claro, mucho cuando quieran. Gustes y pues muchas gracias a ustedes por invitarnos y pues aquí estamos. Oye, les íbamos a repetir el teléfono, ¿no? Ahorita que diste la promoción sí. De que se pueden ahorrar $2,000. Si te llaman, ¿a qué número? 3321. Lo voy a anotar por si alguien me lo pregunta en comentarios. 3321. 07. Sí. 72. Sí. 34. O que me escriban inbox y por ahí les sí. Puedo pasar el contacto. Claro, claro que ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, las primeras 5 personas. Oye, un placer como siempre tenerlos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y saben que cuando nos necesiten, aquí estaremos haciendo equipo con ustedes. Luego vamos a abusar. Hay muchísimos temas muy parecidos a este que podemos trabajar más adelante. Oye, y también invitar, ¿por qué no?, al aire a todas las personas que tienen, de pronto me llegan mensajes, ¿no?, que tienen una tienda de accesorios para mascotas, que tienen cosas que les gustaría darles un poquito de publicidad extra, uh-huh. Pues que nos contacten. También claro. Tenemos un montón de opciones. Claro, claro, así es. ¿No? Y o que si tengo una veterinaria o lo que sea, ¿no, Vero? Exactamente. o si les interesa participar en el programa de adolescentes, claro, lo que sea, estamos para servirles. Me dio muchísimo gusto a todos ustedes que nos están escuchando detrás de micrófono, a través de esta nueva señal que de verdad vinieron a darnos la patadita de la buena suerte. Sí. Simbólico, simbólico, claro, claro. No va a haber patadita. Claro. ¿No? Muchísimas gracias al aire GDL por invitarnos, por abrirnos este espacio. Y bueno, pues un honor seguir trabajando para Animal.es. Ya tengo yo ratito ahí con ellos. Y estén muy al pendiente, porque a través de la página vamos a estarles aventando. Es más, vamos a subir al ratito la promoción, ¿no? Para que sí, estén enterados. Y de este lado, Gloria Belén, quien les agradece infinitamente por seguirnos, por estar al pendiente, por aguantar nuestras locuras, nuestras ocurrencias. No se pierdan el siguiente viernes. Nuestro horario para este programa va a ser de 4:30 p.m. to 6:00 p.m. todos los viernes. ¿Querías agregar algo? No. Lo vi muy puesto. Dije, ya me quiere tumbar el puesto. Estoy escuchando muy, muy interesante. De verdad, los invitamos sí, a que se acerquen al programa y lo escuchen, nos vean. Y el próximo viernes les voy a anunciar ¿qué programa destapamos para los sábados? Es un programa que ya había estado en radio y regresa aquí a través de Al Aire GDL. Les va a encantar. Estén al pendiente. Un saludo, un abrazo. Síganos escuchando. Adiós. Adiós. Gracias.